Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. Desde muy antiguo, la horca ha sido un castigo ignominioso. Si se medita sobre su familiaridad estructural con la picota, comprendemos por qué está ubicada en el escalafón más alto, reservado a la denigración de una persona. A ella solo accedían los bajos estratos delincuentes o refractarios. A quien no plegaba las rodillas, se le doblaba la cerviz por la fuerza. Algunos ajusticiados famosos de la época moderna fueron mártires. A Parsons, Pais y a sus compañeros de patíbulo los recordamos tenuemente cada primero de mayo. Pero pocos recuerdan el nombre de James Toll, quien en 1816 fue el último destructor de máquinas a quien se le quebró la nuca. Cayó por el pozo de la horca gritando un himno ludita hasta que sus cuerdas vocales se cerraron en un solo nudo. Un cortejo fúnebre de 3.000 personas entonó el final del himno en su lugar a capela. 3 años antes, en 14 cadalsos alineados, se habían balanceado otros tantos acusados de practicar el ludismo, apodo de un nuevo crimen recientemente legislado. Por aquel tiempo, existían decenas de delitos tipificados, cuyos autores entraban al reino de los cielos pasando por el ojo de una soga. Por asesinato, por adulterio, por robo, por blasfemia, por disidencia política, muchos eran los actos por los cuales podía perderse el hilo de la vida. En 1830, a un niño de solo 9 años, se lo arcó por haber robado unas tizas de colores, y así hasta 1870, cuando un decreto humanitario acomodó todos ellos en 4 categorías. A las duras leyes que a todos contemplaban se las conoció como The Bloody Code, pero el ludismo se constituyó en un insólito delito capital. Desde 1812, maltratar una máquina en Inglaterra costaría el pellejo. En verdad, pocos recuerdan a los luditas, a los luds, título con el que se reconocían entre ellos. De vez en cuando, estampas de aquella sublevación popular que se hiciera famosa a causa de la destrucción de máquinas han sido retomadas por tecnócratas neoliberales o por historiadores progresistas y exhibidas como muestra ejemplar del absurdo político. Reivindicaciones reaccionarias, etapa artesanal de la conciencia laborista, revuelta obrera textil empañada por tintes campesinos. En fin, nada que se acerque a la verdad. Unos y otros se han repartido en partes alícuotas la condena del movimiento ludita, rechazo que en el primer caso es interesada y en el segundo fruto de la ignorancia y el prejuicio. La imagen de los luditas, transmitida por diestra y siniestra, es la de una tumultuosa horda simiesca de pseudo-campesinos iracundos que golpean y aplastan las flores de hierro donde libaban las abejas del progreso. En suma, el cartel rutero que señala el linde de la última rebelión medieval. Allá, una paleontología. Aquí, un bestiario. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que allí ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el paisaje. Lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. El incendio y el haz de masas se desplazó luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, corazón de la Inglaterra de principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial. El reguero, que había partido del pueblo de Arnold, se expandió sin control por el centro de Inglaterra durante 2 años, perseguido por un ejército de 10.000 soldados al mando del general Thomas Maitland. ¿10.000 soldados? Wellington mandaba sobre bastante menos cuando inició sus movimientos contra Napoleón desde Portugal. ¿Más que contra Francia? Tiene sentido. Francia estaba en el aire de las inmediaciones y de las intimidaciones, pero no era la Francia napoleónica el fantasma que recorría la corte inglesa, sino la asamblearia. Solo un cuarto de siglo había corrido desde el año 1 de la Revolución. 10.000 soldados. El número es índice de lo muy difícil que fue acabar con los luditas. Quizá porque los miembros del movimiento se confundían con la comunidad. En un doble sentido. Contaban con el apoyo de la población. Eran la población. Maitland y sus soldados buscaron desesperadamente a Ned Ludd, su líder, pero no lo encontraron. Jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Ludd nunca existió. Fue un hombre propio pergeñado por los pobladores para despistar a Maitland. Otros líderes que firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones se apellidaban Mr. Pistol, Lady Ludd, Peter Plush, que significa felpa, General Justice, No King, King Ludd y Joe Firebrand, el incendiario. Algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en los cercanos bosques de Sherwood. Una mitología incipiente se superponía a otra más antigua. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías, agentes provocadores e infiltrados que hasta entonces constituían un recurso poco esencial de la logística utilizada en casos de guerra exterior. He aquí una reorganización temprana de la fuerza policial a la cual ahora llamamos inteligencia. Si a los acontecimientos que lograron tener en vilo al reino y al parlamento se los devoró el incinerador de la historia, es justamente porque el objetivo de los luditas no era político, sino social y moral. No querían el poder, sino poder desviar la dinámica de la industrialización acelerada. Una ambición imposible. Apenas quedaron testimonios, algunas canciones, actas de juicios, informes de autoridades militares o de espías, noticias periodísticas, 100.000 libras de pérdidas, una sesión del Parlamento dedicada a ellos, poco más. Y los hechos. 2 años de lucha social violenta, 1.100 máquinas destruidas, un ejército enviado a pacificar las regiones sublevadas, 5 o 6 fábricas quemadas, 15 luditas muertos, 13 confinados en Australia, otros 14 ahorcados ante las murallas del castillo de York y algunos coletazos finales. ¿Por qué sabemos tan poco sobre las intenciones luditas y sobre su organización? La propia fantasmagoría de Ned Ludd lo explica. Aquella fue una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales y con un objetivo quimérico: discutir de igual a igual con los nuevos industriales. Pero ninguna sublevación espontánea, ninguna huelga salvaje, ningún estallido de violencia popular salta de un repollo. Lleva años de incubación, generaciones transmitiéndose una herencia de maltrato, poblaciones enteras macerando saberes de resistencia. A veces, siglos enteros se vierten en un solo día. La espoleta, generalmente, la saca el adversario. Hacia 1810, el alza de precios, la pérdida de mercados a causa de la guerra y un complot de los nuevos industriales y de los distribuidores de productos textiles de Londres para que estos no compren mercadería a los talleres de las pequeñas aldeas textiles, encendió la mecha. Por otra parte, las reuniones políticas y la libertad de letra impresa habían sido prohibidas con la excusa de la guerra contra Napoleón y la ley prohibía emigrar a los tejedores aunque se estuvieran muriendo de hambre. Inglaterra no debía entregar su expertise al mundo. Los luditas inventaron una logística de urgencia. Ella abarcaba un sistema de delegados y de correos humanos que recorrían los cuatro condados, juramentos secretos de lealtad, técnicas de camuflaje, centinelas, organizadores de robo de armas en el campamento enemigo, pintadas en las paredes. Y además, descollaron en el viejo arte de componer canciones de guerra, a las cuales llamaban himnos. En uno de los pocos que han sido recopilados, puede aún escucharse: ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único que crucifica a millones. Destruyamos al rey vapor, el salvaje Moloch. Y en otra: noche tras noche, cuando todo está quieto y la luna ya ha cruzado la colina, marchamos a hacer nuestra voluntad con hacha, pica y fusil. Las masas que utilizaban los luditas provenían de la fábrica Enoch. Por eso cantaban: la gran Enoch irá al frente, deténgala quien se atreva, deténgala quien pueda, adelante los hombres gallardos, con hacha, pica y fusil. La imagen de la masa trascenderá la breve epopeya ludita. En la iconología anarquista de principios de siglo, Hércules sindicalizados suelen estar a punto de aplastar con una gran masa, no ya máquinas, sino al sistema fabril entero. Todos estos blues de la técnica no deben hacer perder de vista que las autoridades no solo querían aplastar la sublevación popular, también buscaban impedir la organización de sectas obreras en una época en la cual solamente los industriales estaban unidos. Carbonarios, conjurados, la mano negra de Cádiz, sindicalistas revolucionarios. En el siglo XIX, la horca fue la horma para muchas intentonas sediciosas. Ya nadie recuerda lo que significaron en otro tiempo las palabras precio justo o renta decorosa. Entonces, como ahora, una estrategia de recambio y aceleración tecnológicos y de realineamiento forzado de las poblaciones retorcía los paisajes. Roma se construyó en 7 siglos, Manchester y Liverpool en solo 20 años. Más adelante, en Asia y África, se implantarían enclaves en 2 semanas. Nadie estaba preparado para un cambio de escala semejante. La mano invisible del mercado es tactilidad distinta del trato pactado en mercados visibles y a la mano. El ingreso inconsulto de nueva maquinaria, la evicción semi-obligada de las aldeas y su concentración en nuevas ciudades fabriles, la extensión del principio del lucro indiscriminado y el violento descentramiento de las costumbres fueron caldo de cultivo de la rebelión. Pero el lugar común no existió. los luditas no renegaban de toda la tecnología, sino de aquella que representaba un daño moral al común, y su violencia estuvo dirigida no contra las máquinas en sí mismas. Obvio, no rompían sus propias y bastantes complejas maquinarias, sino contra los símbolos de la nueva economía política triunfante: concentración en fábricas urbanas, maquinaria imposible de adquirir y administrar por las comunidades. Y de todos modos, ni siquiera inventaron la técnica que los hizo famosos. Destruir máquinas y atacar la casa del patrón eran tácticas habituales para forzar un aumento de salarios desde hace 100 años al menos. Muy pronto se sabrá que los nuevos engranajes podían ser aferrados por trabajadores cuyas manos eran inexpertas y sus bolsillos estaban vacíos. La violencia fue contra las máquinas, pero la sangre corrió primero, por cuenta de los fabricantes. En verdad, lo que alarmó de la actividad ludita fue la nueva modalidad simbólica de la violencia, de modo que una consecuencia inevitable de la rebelión fue un mayor ensamblaje entre grandes industriales y administración estatal. Es un pacto que ya no se quebrantará. Los luditas aún nos hacen preguntas. ¿Hay límites? ¿Es posible oponerse a la introducción de maquinaria o de procesos laborales cuando estos son dañinos para la comunidad? ¿Importan las consecuencias sociales de la violencia técnica? ¿Existe un espacio de audición para las opiniones comunitarias? ¿Se pueden discutir las nuevas tecnologías de la globalización sobre supuestos morales y no solamente sobre consideraciones estadísticas y planificadoras? La novedad y la velocidad operacional, ¿son valores? A nadie escapará la actualidad de los temas. Están entre nosotros. Los luditas percibieron agudamente el inicio de la era de la técnica, por eso plantearon el tema de la maquinaria, que es menos una cuestión técnica que política y moral. Entonces, los fabricantes y los squires terratenientes acusaban a los luditas del crimen de jacobinismo. Hoy, los tecnócratas acusan a los críticos del sistema fabril de nostálgicos. Pero los luds sabían que no se estaban enfrentando solamente a codiciosos fabricantes de tejidos, sino a la violencia técnica de la fábrica. Futuro anterior. Pensaron la modernidad tecnológica por adelantado. Welcome, Ned Ludd. Your case is good. Make Percival your aim. For by this new bill, it is understood, is death to break a frame. With extra skill, the hosiers kill, for they are quite as bad. Oh, die you must, by this late bill, go on, my bonny lad. Twist the maiden by the dozen, they're honest and true, from Nottingham Derby and Leicestershire. You must listen for the lies of the government spies when we're taking the oath for you. You might as well be hung for causing death as breaking a machine. So now, swords unsheathed, make them sharp and keen. Twist them in by the dozen, they're honest and true, from Nottingham Derby and Leicestershire. You must listen for the lies of the government spies when we're taking the oath for you. We'll be right back. dozen head, honest and true, from Nottingham, Derby, and Leicestershire. You must listen for the lies of the government spies when we're taking the oath for you. Twist them in by the dozen head, honest and true, from Nottingham, Derby, and Leicestershire. You must listen for the lies of the government spies when we're taking the oath for you. Salud, compañeros, compañeras, compañeres, Marimari Pulamien, Marimari Pupeñi. Aquí estamos dando inicio a una nueva edición de Primavera Negra, la estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. Tres meses para que florezca la idea. Es el quinto capítulo de este espacio que hemos consagrado a justamente difundir las ideas del anarquismo y tomar distancia de huevadas que se dicen como aquello de gobiernos libertarios o anarcocapitalismo. Estamos por aquí Alejandro Capo Gianiello en la operación técnica y puesta en el aire. Ale también se liga después en mejorar la grabación para que las radios que nos reiteran o cuando hacemos circular el programa por WhatsApp o por redes sociales quede mejor todavía que en vivo, ¿eh? Así que un trabajo adicional que se toma Alejandro. Frente al micrófono, te renueva el saludo, Adrián Moyano. Si me quieres escribir mientras sale el programa en vivo, ya sabes mi paradero, es el 2944-112717, el teléfono de Radio Autónoma Piuqué, el celu de Radio Autónoma Piuqué. Está en funcionamiento, ¿no? Al final, sí. 2944-112717. Y si no, bueno, durante la semana a través de las redes sociales o mi celu en particular, te recuerdo que salimos en diferido por Radio Sudaca, allá en el valle del río Chubut. También salimos, eso los miércoles a las 21. También salimos los miércoles a las 22 por La Conquista del PAM Radio. Y los jueves a las 14 en De Orugas y Mariposas. Días pasados, ayer o antes de ayer, recibí un newsletter de una editorial española, de la región española, Capitán Swing, que también Capitán Swing fue una figura similar a Ned Ludd, pero 20 años después, en otro momento de insurrección popular. Bueno, recibí un newsletter de Capitán Swing anunciando la aparición de un libro donde el autor planteaba justamente rescatar el espíritu ludita ante lo que empieza o ya se denomina tecnofeudalismo o estos mandatos tecnológicos a los cuales aparentemente no nos podemos sustraer, y también en particular a la difusión de la así llamada inteligencia artificial en desmedro de los empleos, de la precarización de los empleos, o a favor, mejor dicho, de la precarización de los empleos, y cómo todas estas innovaciones tecnológicas terminan atentando contra la clase trabajadora, la clase asalariada, ¿no? Vamos a querer asomarnos a esa temática porque cuando el anarquismo dice de toda dominación se refiere a toda dominación, no solamente a la estatal, sino también a la que están ejerciendo estas cuatro o cinco grandes de las nuevas tecnologías. Pero bueno, me pareció pertinente primero recordar o informar esto de los luditas, porque me consta que nos escucha gente joven que no tiene por qué estar a tanto de estas situaciones que se difundieron hace unos 20 años. El texto que leí, seguramente los más veteranos, veteranas, lo habrán reconocido, lleva la firma de Cristian Ferrer está en Cabezas de Tormenta, un libro al cual ya recurrimos en su oportunidad. El capítulo se llama Los destructores de máquinas en homenaje a los luditas. Y el tema que sonó recién, que quizás no tenga mucho que ver con la estética, si bien suena de todo, ¿no? Acá en Primavera Negra, digo, no suena habitualmente folk inglés. Bueno, es una obra conceptual. La banda se llama Still I Span. Es un disco doble que tiene muchos años. Se llamaba Bloody Men, o sea, Hombres Malditos. Y el segundo disco está consagrado todo a los luditas y a Ned Ludd. El que escuchamos recién fue la parte 3 de Ned Ludd. Búsquenlo, está en YouTube, está en Spotify. Los que entienden algo de inglés, como los muchachos modulan muy bien, se entiende, o si no, se puede buscar la letra tranquilamente en las aplicaciones, en internet, está traducida al castellano. Bueno, en el curso de la semana recibimos algunos mensajes que quisiera poner a consideración. El compañero Eduardo Godoy Sepúlveda, que salió al aire el programa pasado hablando del anarquismo en Osorno, nos dijo, está bueno el programa, está bueno, está re bueno, así dijo, está re bueno el programa, así que gracias a Eduardo. Creo que es el primer mensaje que tenemos desde Santiago, ¿no? Desde el otro lado de la cordillera al norte, la capital de la región chilena. También mandó un mensaje en la semana el Peñi Hugo Hernández, Huguito para nosotros, que agradeció por difundir el ideal anarquista. Huguito, para quienes nos escuchan fuera de Bariloche, es el pilar del colectivo El Cultrunazo, ¿no? Ese grupete de gente que empezó, yo creo que si la memoria no me falla, en 2003 a circunscribir, o 2007 puede ser que esté equivocado, por ahí a circunscribir la estatua de Roca, del genocida que tenemos acá en el Centro Cívico, con un gran cultrún hecho a partir de materiales reciclados. Así que, bueno, gracias a Eduardo y a Hugo por sus mensajes durante la semana que me dio entre el último programa y este. Y vamos al encuentro de la música en Primavera Negra. Me encantó el nombre de esta banda, Atila de la Pampa. Atila de la Pampa, ¿quién era el Atila de la Pampa? A ver, la gente mapuche de por aquí, ¿quién era el Atila de la Pampa? El Atila de la Pampa le decía la prensa de la época y las plumas de la época, a mediados del siglo XIX, a Calfucura. Estos compañeros, que creo que son de Pergamino, eligieron ese mote para ponerle a su banda. Atila de la Pampa suena en Primavera Negra con Vieja Novedad. Es misma vemos galopar. Recuerda los muertos por la explotación y nos susurra, levántense contra esta idea falsa de What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Bueno, hay movimiento en el 2944-112-717. Nos llega un mensaje que dice: acá Laura escuchando el programa. Qué buena la historia de los Luditas y no conocía la canción sobre ellos. Muy buena. Abrazos, compas, salud y anarquía. Tampoco conocía lo de Capitán Swing. Siempre se aprende escuchando a Adrián. Bueno, gracias Laura. Podríamos ampliar, ¿no?, en algún momento sobre Capitán Swing. Y reitero, la banda que tiene medio disco, un disco doble o medio disco conceptual sobre Net Loot se llama Still I Span. Se encuentra relativamente fácil en las plataformas que difunden música. Y Anaí Mariluán también escribe preguntando si los Atila son la Mien. Me parece que no, pero bueno, vamos a indagar a ver si los Atila de la Pampa, de Pergamino, son Peñi y Lamien Mapuche. Creería que no. Bueno, otro que se comunicó durante la semana, acusó recibo de Primavera Negra, fue el compañero Wilson Saliwensik, el payador libertario, que, bueno, como me escribió, le dije: che, a ver cuándo aportas algo, pero anda por la región española, Wilson, y dijo que va a aportar algo original cuando vuelva a su casa dentro de poco, ¿no? Se ve que en España, en la región española, hay un circuito del canto repentista muy, muy importante, y anda Wilson por allá payando. Pero bueno, me remitió a un material que quizás ya lo escuchaste en alguna otra radio, pero que no pierde actualidad. Justamente todavía estamos en octubre, así que de su aporte, su columna, que era la columna, se llama la columna Anarco Quilombera, vamos a escuchar la que se refiere al genocidio que comenzó en octubre de 1492. Dicen que es anacronía cuando hablamos de etnocidio, que el término genocidio por entonces no existía. Muy bonita tu teoría, pero el crimen ocurrió, el Estado lo negó, pero es un crimen lo mismo, y no es un anacronismo porque aún no terminó. Con esta teoría en mano, no podría este buen señor hablar de nada anterior al idioma castellano. El discurso es un tirano que hace que el crimen se asombre. Es la negación del hombre, un arma muy peligrosa. Siempre es primero la cosa, después se le inventa un nombre. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo.

que anda por la región española por estos días. Cuando vuelva a casa, dijo que va a mandar material original para Primavera Negra. Esta columna está en YouTube para que quieran volver a escucharla, y hay otros varios capítulos, ¿no? Así que búsquenlo más, Wilson el Payador, y va, o si no, al arco, la columna Narco Quilombera, y aparece fácilmente. Permanecemos en ese ritmo para ilustrar musicalmente. Vamos a escuchar en la versión de Ariel Prat la milonga social del Payador Anarquista. Milonga social del Payador Anarquista. Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al Payador Anarquista. No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierran sin codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclusos y los graves, los Salvochea y los Faure, los Kropotkin y Proudhon. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, golpeamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Estamos transitando Primavera Negra, Estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué, 3 meses para que florezca la idea, desde Gualmapu, región argentina sin fronteras. Recién escuchábamos a Ariel Prat y ahora seguimos. No sé si te acordás que la semana pasada o en el programa anterior abrimos con unos párrafos de Osvaldo Baigorria, de su libro que había escrito años atrás con un nombre, si mal no recuerdo, Anarquistas Transhumantes, y que se reeditó el año pasado con el título de En Pampa y la Vía. El libro de Baigorria pone el acento en la identificación anarquistas de aquellos crotos que en la década del 20, en la década del 30... sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el litoral en general, bueno, escapaban de la esclavitud asalariada, de las convenciones burguesas, y se ganaban el campo a bordo de los trenes con folletos y libros de Kropotkin, de Bakunin, de Reclus, en la, ¿cómo se llamaba el atado? En la linchera propiamente dicha, ¿no? En el atadito. Bueno, la cuestión es que supimos que hay un compañero que nos escucha, que a su vez, cuando leyó ese libro, escribió un texto contemplando unas imágenes de estos crotos que rescató de la penumbra el libro de Baigorria. Agradecemos sumamente la colaboración del compañero Pablo Grasso, que se ligó en ponerle su propia voz al texto que escribió en diálogo con anarquistas transhumantes. Yo no soy obrero y mis manos tienen la consistencia de la goma Eva un día de calor extremo. Mejor aclarar los tantos de entrada. Mi anarquismo es de este mundo, o sea, pertenece al ámbito hermético de este texto y se extiende a lo largo de sus fronteras. La foto es pequeña, de un blanco y negro granulado. El protagonista tiene el pelo y la barba entre cana y sus ojos parecen estar al borde. Es casi una certeza de la ceguera. Miran al frente como si la línea del horizonte estuviera más allá del fotógrafo y de mí mismo, ahora que lo observo transmutado en la superficie opaca del papel. En el epígrafe que acompaña la imagen leo: muchos de estos hombres, y en menor medida mujeres, recorrían buena parte del sistema ferroviario del país, llevando a cuestas sus escasas pertenencias e incluso algunos clásicos del pensamiento anarquista. Esa fotografía retorna con la fuerza insistente de un sueño. Está llena de una emoción particular y de un sentimiento de consistencia granítica al que no puedo definir. Y como además de ser muda, pienso en ella como si fuera una diminuta esfera de hierro fundido, permanece encerrada en sí misma, decido hacer de su silencio una voz en off vagamente ajena. Va a tener que gritar esa foto para declarar su propia extrañeza. Ignoro la medida real de su esfuerzo. Será una entidad extraña y demandante. Y estoy seguro de que, tarde o temprano, tratará de narrar su historia para convencerme de dejarla retornar, cierto que gradualmente, a la nada indistinta de su origen. Me transformaré en el oyente ideal de su fábula menesterosa. Lo cierto es que ignoro en qué libro descubrí esa fotografía, o si se trata de una evocación alocada, una súbita cristalización del pasado. Puedo ver a un hombre alto y desarrapado que atraviesa un páramo cargando una bolsa de arpillera en la espalda. Se trata de un linjera, un mendigo, un croto, uno de esos seres mitológicos que llenaron las páginas de las crónicas costumbristas a comienzos del siglo XX. Según cuenta Osvaldo Baigorria en su libro Anarquismo Transhumante, era bastante frecuente el encuentro entre crotos a orillas de las vías, en las encrucijadas de los caminos o en los descampados aledaños a las estaciones ferroviarias. De este modo se intercambiaban noticias, panfletos, libros, informaciones geográficas y climatológicas, en fin, datos extraídos de la cantera inagotable de la experiencia transhumante. ¿Quién había muerto y de qué forma? En dónde había trabajo y si había un lugar seguro donde dormir. Así se creaba un espacio propio, tan dinámico como inestable era la permanencia de sus miembros para la circulación de la palabra, una palabra libertaria. Creo que existe una poética de alto riesgo en la literatura anarquista, ya sea que hablemos de la vieja patrística decimonónica, Bakunin, Proudhon, Stirner, o del más reciente panfleto redactado por alguna sociedad de resistencia o grupo autónomo. Un dispositivo retórico que neutraliza, paradójicamente, el carácter metafórico del lenguaje hasta hacerlo más efectivo y cortante. En estos textos, una cadena es y será siempre una cadena. El opresor es y seguirá siendo idéntico a sí mismo, aunque cambie de pelaje. De ahí que las reglas del juego resulten clarísimas, incluso a riesgo de resultar aburridas. He aquí un grandioso defecto, una falta de cinismo y sutileza que, a veces, reconforta. Por eso voy a estos textos como quien realiza una cura extrema de desintoxicación. Al gatopardismo infame de la época, a la demagogia enquistada en la mayoría de los discursos políticos, a la venalidad terminal del sistema, nada mejor que oponerle, aún a riesgo de quedar estancado en un vacío sin fisuras, un anticuerpo libertario. Me pregunto en qué consiste asumir una cierta identidad libertaria. En el hecho de estar envuelto en un torbellino de palabras que, ni interpelarme realmente, deberían destrozarme. En desear esa destrucción como un acto redentor único que permita al mismo tiempo una reescritura de mi propia voz en tanto individuo. En perseguir la estela de una sombra en una noche aparentemente clausurada. Un texto anarquista se escribe en el cuerpo. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. Pero en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al Villarubil. Pero yo no pienso hacer ningún lío con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Ahí estábamos escuchando La Mala Reputación, un tema de Georges Brassens, pero en la versión de El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban, de aquí de la región argentina. Se me hizo un tanto corto el programa, ya nos empezamos a despedir, pero voy a leerte un poquitito de lo que tenía previsto, no todo, porque nos vamos a pasar. Tiene que ver con una banda que justamente no se consideraba a sí mismo una banda. Me refiero a Crass. Vamos a cerrar con un tema de ellos sobre el final del programa. Crass, dice este libro que se titula Tienen una bomba, manifiestos, declaraciones y arte. No tiene autor, es un libro auténticamente anarquista, no tiene autor y justamente incluye reportajes, un escrito introductorio, textos de panfletos, algunas canciones. Crass, que funcionó entre 1977 y 1984, han sido, con inusitada perseverancia, presentados como una banda de punk compuesta por punks con fuertes implicaciones en el activismo político de corte anarquista. Pero eran mucho más que eso, e incluso, si nos atenemos a sus mismas declaraciones, justo lo contrario. El devenir de estos no era engrosar las enciclopedias del rock, sino el moderno anarquismo y la subversión en las grandes ciudades, toda vez que tal, y como ellos afirmaron, fueron conscientes de que tenían la capacidad de ser una central de información disidente y un eslabón en una vasta red de resistencia a escala internacional. Su historia comenzó a ser contada por terceros de forma equivocada justo desde el principio. En este sentido, Crass ha sido víctima de ese miserabilismo que ellos mismos criticaron duramente hasta el final de sus días. Y ello es así en tanto que nunca se consideraron una banda y menos aún un grupo de músicos. Eran, en efecto, una auténtica plataforma política que configuró la escena política underground vinculada inevitablemente al punk y a ciertos movimientos que explotaron inmediatamente después de su desaparición. Me refiero, dice el autor, a movimientos como la defensa animal por medio de la acción directa no violenta, la reactivación de la protesta antinuclear inglesa, la crítica acerca del uso o abuso de drogas en determinados ambientes y, por último, en la aparición de fenómenos como el periódico y grupo Class War. Este legado, o sea, guerra de clases, ¿no? Este legado y el hecho de ser ese portavoz de descontento comportan una identidad notablemente marcada. Bueno, dejamos este parrafito como introducción porque se nos pasó la hora. Aquí estuvimos haciendo Primavera Negra en Radio Autónoma Piuqué, Alejandro Gianiello y frente al micrófono Adrián Moyano. Dejamos sonando justamente un tema de Crass que se llama Big el Little A, grande una pequeña A, y nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y libertad. The system I touch your body won't get me. 1, 2, 3, 4. Stand in control, I ain't gonna let it get you. Gonna be a prisoner of fans, no exception. Say you wanna be yourself, I'm gonna be no legend. The rest will get you. I know, this is the law, cause can you hear? Hellfire and damnation, what I've done for you down there. On earth I am ambassadors, archbishop, vicar, pope. We'll find you with morality, you best abandon any hope. Better pray, cause you were born in sin. Right from the start we'll build a cell, and then we'll lock you in. We're sitting only judgment, condemning those that stray. We offer our forgiveness, but first we'll make you pay. If they're in control, I'm gonna let them catch you. Gonna be a prisoner of fast, they set you. Say you wanna be a summer, gonna be like that truth. We're gonna get you. Let's go. be an anarchist. But no one ever tried to jump a bully down the steeple. You'll never beat the system. I'm bombing number 10. Sit the test of my defense. I've been out of people. You might just listen to what it is. But I'll be back again. If you don't like the rules they make, refuse to play their game. If you don't want to be a number, don't give them your name. If you don't want to be called out, refuse to hear the question. Silence is a virtue. Use it for your own protection. I try to make it play their game. Refuse to show your face. If you don't want to be beaten down, refuse to join their race. Be exactly who you want to be. Do what you want to do. I am he and she is she, but you're the only you. Hello,